Muy buenas noches Berriozar. Comienza Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia. Una semana más, no al igual que la semana pasada, debido a que nos cogimos un merecido puente, en mi opinión. Pero bueno, una semana más estamos aquí para llevaros toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo a través de las ondas del 100.8 FM. Y una semana más, aquí tengo a mi lado a Kini Molina y al otro lado de la pecera, al otro lado del cristal, en los mandos, con un bocata en la mano, a Gorka Domínguez. Gabón Bioy, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un programa más y ya van 42 desde que comenzamos la aventura radiofónica allá por el septiembre-octubre del año 2011... Y pasó el 2011 y va a pasar también el 2012, 10 de diciembre, se acaba el año. Sí, se acaba el año, habrá que hacer balance, como decíamos la semana pasada, bueno, hace dos semanas de cachondeo, nos acercamos al programa 50, habrá que hacer un especial, no sé muy bien qué es lo que haremos, pero bueno, con Gorka los mandos y el cachondeo que nos traemos aquí, pues seguramente recordar tonterías que hemos hecho a lo largo de estos 50 programas. Y sin más, diciendo y dando a conocer que esta semana es la semana de la montaña y por lo tanto el programa de hoy girará en torno a este mundo, al mundo de la montaña, comienza el programa número 42, 10 de diciembre, son las 9 y 31 minutos en riguroso directo, Aurrera Beti. Y con esta música tan relajante que nos pone Gorka todas las semanas, no sé si nos quiere amansar un poco antes de comenzar con la batalla de los deportes. Comenzamos con la presentación de este programa. Como decía, un programa especial dedicado a la montaña, debido a que esta semana el Club BKM, junto con la colaboración de Amigos de la Montaña, con el patrocinio del Ayuntamiento de Berriozar, organiza la tercera Semana de la Montaña y, como no, hemos creído conveniente traer aquí ese mundo y darle un poco de coba hoy en este especial Semana de la Montaña. Tendremos en primer lugar algún resultado. La verdad es que el fin de semana pasado prácticamente no hubo liga en ninguna de las categorías, pues todas las categorías guardaban puente. Hablaremos un poco de Osasuna, que sí que está ahí entre Liga y Copa inmerso en plena competición. Comentaremos también el acto que se va a celebrar mañana martes a partir de las 7 de la tarde en el auditorio de Berriozar. La gala del deporte, así denominada, en el cual se van a realizar diferentes actos. Tendremos también la entrevista semanal, en esta ocasión ligada al mundo de la montaña, más concretamente al mundo de la escalada. Tendremos con nosotros a Nacho, que es el monitor de escalada de los diferentes cursos y escuelas deportivas que se están generando en torno al rocódromo del polideportivo. Tendremos también en la sección semanal, hablaremos de montaña, hablaremos de la exposición que está colocada esta semana en las piscinas, esos 14 8000 tan famosos, y Kini nos dará pues unas pequeñas pinceladas sobre cada uno de ellos. Concluiremos nuestro programa con los próximos eventos, todo ello amenizado con la mejor música. Pero antes de empezar, tenemos que recordar siempre que somos el equipo de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia, que nos estáis escuchando, nos podéis escuchar en el 100.8 FM a través de las ondas y también nos podéis escuchar en directo a través de la red en eguskiplaza.net. Tenemos que decir que mañana a las 7 de la mañana, bueno, perdón, a las 6 y media de la mañana, se emitirá la repetición en la radio el miércoles a las 12 del mediodía y que seguramente a partir de mañana a las 10, 11 de la mañana a través de Guski Plaza ya lo podéis escuchar a cualquier hora del día y también incluso descargar. Si, como decimos siempre, si queréis colaborar con el programa, tenemos un correo electrónico que es aurrerabetikirolak@gmail.com y un teléfono para poder entrar en directo, un teléfono al que, bueno, están las líneas abiertas para que podáis contactar con nosotros y comunicar cualquier novedad deportiva, cualquier cosa, información que queráis que el pueblo sea partícipe. Tenéis el teléfono que es el 948-06-5599. Bueno, y a continuación pasamos a las efemérides, esa sección que tenemos donde recalcamos situaciones o actos que ocurrieron en el pasado, cosas que nos han parecido curiosas. En esta ocasión vamos a hablar de estadios, vamos a hablar de más concretamente de la capacidad de los estadios, vamos a hablar de cuáles han sido las bestias que han creado los clubes deportivos y bueno, y para eso tenemos a Oyer que nos va a decir ahora mismo, nos va a informar, nos va a poner al día de estas novedades. Pues sí, recordamos este dato debido a que un 14 de diciembre de 1947 se inauguró el estadio del Real Madrid, el Gran Santiago Bernabéu. Decir que está considerado, según las Olimpiadas, según los comités olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, como el 15º estadio deportivo más grande del mundo. A partir de ahí vamos subiendo y acercándonos también dentro de España tenemos el Camp Nou con 99.354 espectadores. Todo ello son espectadores según la nueva normativa. Decir que, por ejemplo, el Estadio Azteca, que es considerado hoy en día el tercero más grande del mundo con 115.000 espectadores, ha llegado a albergar hasta 200.000 personas, cuando no había asientos, mucha gente entraba de pie, en las sobregradas, bueno, en la final de un mundial de fútbol llegaron a albergar 200.000 personas, tanto el Estadio Azteca como el antiguo Maracaná. Bueno, aquí en el Sadar, antes de que entrara en vigor esa normativa, entraban casi 20.000 personas, me parece, y después de la normativa se han quedado en 12.000, 13.000, 15.000, no sé cuánto es, bajó la cifra bastante. Eso es, pues calcula eso multiplicado por 10. Eso es, igual que en el Sadar, el Reino. Hablamos del segundo estadio más grande del mundo, decir que como cosa curiosa, ninguno de los tres primeros están en sitios donde el deporte rey, el fútbol, es mayoritario, debido a que tanto el cuarto como es el Melbourne Cricket Ground, que está en Melbourne, Australia, que tiene 118.000 espectadores, es un estadio de cricket, no es un estadio de fútbol. Luego tenemos el Sand Lake, afincado en Calcuta, en la India, con 125.000 espectadores. Decir que es un estadio en principio de fútbol, pero bueno, es un estadio más multidisciplinar donde se hacen un montón de eventos. Y el estadio Rey, el estadio oficialmente con mayor capacidad, está en Corea del Norte. Es el Rungrado Mayday, así llamado, con 180.000 espectadores oficialmente sentados. Decir que ahí es donde juega la selección coreana de fútbol, la selección de Corea del Norte, pero que sobre todo se utiliza para realizar desfiles militares. Bueno, como curiosidad, has dicho 180.000 espectadores, que la gente piense que es una tercera parte de la población navarra. Sí, Navarra tiene unos 600.000 habitantes. Para que os podáis hacer una pequeña idea, Pamplona andará en torno a los 250.000, 300.000 no llegará, pues más de media Pamplona metido en un único estadio. Eso sentados oficialmente como espectadores. Claro, si tenemos en cuenta que luego pueden meter a 4, 5, 6 mil personas en desfiles militares, estamos hablando de más de 200.000 personas metidas en el propio estadio. Es realmente espectacular. Y para concluir, decir que prácticamente los únicos que construyen hoy en día son los jeques árabes, y hay un proyecto en Arabia para excavar prácticamente un agujero en la roca y crear un macroestadio de 250.000 personas. No se ha hecho porque se ve totalmente inviable y nunca se llenaría, pero bueno, ahí está el proyecto. A lo mejor tienen tan mala suerte que al hacer el agujero encuentran petróleo. Pues es una de las opciones, sí. Y cosi mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gaineran, iko behar dugu. Tercera semana de montaña del 10 al 16 de diciembre organizada por BKE Menditaldea. Actividades: exposición fotográfica titulada Los 14 8000, del 7 al 15 de diciembre en la Galería Las Piscinas y del 15 al 23 de diciembre en la Escuela de Música. Miércoles 12 de diciembre a las 7 y media de la tarde en la sala insonorizada del Kulturgune, proyección audiovisual Los lugares por donde camino, realizada por el montañero Xavier Andueza. Viernes 14 de diciembre a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Kulturgune, proyección audiovisual BKE Himalaya 2011, basada en el trekking que realizaron los montañeros berriozartarras por el Valle del Cumbu y ascensión al Ama Dablán de 6.812 metros de altitud. Sábado 15 de diciembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Nuevo, proyección audiovisual Ruta 4000 alrededor de Monterrosa, realizada por el montañero Íñigo Barberena y a continuación Memorial José Luis Cisneros alias Pelayo. Y para terminar la Semana de la Montaña, domingo 16 de diciembre a las 9 de la mañana, salida desde la Plaza Guski para realizar la excursión al Monte Iracurri de 1.142 metros de altitud, organizada por los Amigos de la Montaña. Participa en las actividades de la tercera Semana de la Montaña organizada por BKE Menditaldea. Del 10 al 16 de diciembre, anímate y disfruta de la montaña. Bueno, y con esta canción de marea, como hacemos semanalmente, vamos a pasar ya a los resultados de este pasado fin de semana. Decir que la mayoría de las ligas, tanto regionales como de categorías inferiores, no han disputado jornada este pasado fin de semana debido a que era puente y era fiesta de guardar. Vamos a hablar, por lo tanto, de Osasuna, que decíamos hace cosa de un mes, no sé si llegará un mes. Cinco semanas, pero bueno, pasa de un mes. Qué rápido pasa el tiempo. Y la verdad es que ha pasado, y ha pasado a bien. De cómo estábamos hace cinco semanas a cómo estamos ahora, pues la verdad es que la cosa ha mejorado. Puesto que, como decía Kini, peor no se podía estar. No, la verdad es que peor no se podía estar, pero mejor sí. Entonces, es lo que decíamos aquí. Osasuna estaba al último, tenía 5 puntos. Dijimos, más abajo no puede ir. De aquí en adelante hay que mirar todo de forma positiva. Hay que ir hacia adelante. Y Osasuna lo único que puede hacer es en estos momentos es sumar puntos. Entonces lo dijimos. Fuimos conscientes de que era difícil, pero bueno, era, como digo yo, era todo estadística. O sea, Osasuna venía de sacar en 10 jornadas de 5 puntos. Dije, bueno, pues puede que a otros equipos le pase lo mismo. O sea, solamente hay que esperar a que Osasuna encauce victorias y equipos pierdan. Y eso es lo que ha ocurrido, y ha ocurrido con creces. Porque nosotros pedíamos que un par de equipos fallaran mientras Osasuna ganaba. Y bueno, yo tengo que decir que hay aquí 4 equipos que se han desmoronado. El Español, por ejemplo, tenía 9 puntos, iba antepenúltimo, ahora está último, o sea, con 10. Eso quiere decir que sacó, bueno, con, no, tendría 8. Tendría 8, que ahora tiene 10, me parece. Ha tenido 3 derrotas seguidas y 2 empates. O sea, ha sacado 2 puntos en 5 jornadas, prácticamente lo condenaban a la miseria. El Deportivo ha hecho lo mismo, de 5 partidos ha perdido 4 y ha empatado tan solo 1. Ha sacado un punto. El Granada, que estaba ahí arriba, bueno, o sea, ha perdido 3, ha empatado 1 y ganó 1. O sea, ha sacado 4 puntos en 5 jornadas. Y el Mallorca lo mismo, no hace más que perder y empatar. Esto aprovechando Osasuna, que ganó 2 partidos y empató 2. Nosotros hablamos de que sacara 6 puntos en un mes, ha sacado 8, pues lo ha colocado ahí, le ha sacado los puestos de descenso. No se puede dormir porque está a un punto, pero yo creo que la confianza que le da a los jugadores es increíble, es tremenda. Tenemos que decir que ganaron un partido de Copa, y bueno, el fin de semana pasado perdieron, pero bueno, tampoco se puede ganar todo. Recordamos que veníamos de perder un montón de partidos seguidos, y ahora han encauzado 4 partidos muy buenos. Entonces tenemos que decir que bueno, que Osasuna siga en esa línea, que la confianza de los jugadores se vea afectada positivamente, y que aquí a pelear, o sea, a pelear con dientes, y lo que es Osasuna, lo que es la historia de Osasuna. Que hay 4 equipos por debajo, que parece que les viene la mala racha, pues esto es como el póker. Una vez que te entran buenas cartas, hay que jugarlas y hay que aprovecharse psicológicamente del contrario. Pues sí, la verdad es que estaba el último, pero bueno, ahí hay 4, 5, 6 equipos casi que están luchando en muy pocos puntos. El Español parece que después del cambio de entrenador ha logrado un par de empates, pero con Pochettino en el banquillo, la verdad es que las últimas jornadas le iban bastante mal. Posteriormente, el Depor, el Granada, los tenemos ahí con 11 y 12 puntos, que son los que marcan el descenso. Y luego tenemos a Mallorca y Osasuna con 13 y a 2 puntos Celta y Atleti con 15. Por lo tanto, en 4 puntos pasaríamos del 14 al 19. Ahí hay 6 equipos metidos en la pelea. Lo comentábamos en semanas pasadas. No se abren diferencias. Pierdes un partido, empatas otro, te vas abajo, ganas uno y empatas otro y te vas arriba. Sí, es lo que le ha ocurrido al Celta. Cuando hablábamos hace 5 semanas, el Celta estaba en la parte alta, por así decirlo, medio alta de la tabla, y en 5 jornadas ha perdido 2 partidos, ha empatado 3. O sea, de 15 puntos solamente ha sacado 3. Y entonces se está acercando a la parte baja de la tabla. O sea, Osasuna lo tiene a 2 puntos. Entonces, que no hay que dormirse, que aquí, como siempre, hay 2 ligas, es la liga de campeones y la liga de no bajar a segunda división. Está claro que el fútbol español está así, y cada equipo tiene que luchar por lo que debe, no por lo que sueña. Y sin tiempo a recuperarse casi de la última derrota que sufrió Osasuna ante el Valencia, de nuevo el Valencia, pero esta vez en Copa. Decía Mendilibar que iba a utilizar a los menos habituales, y por lo tanto se espera frío mañana, pero bueno, la ilusión de los menos habituales quizá pueda hacer que saquen un resultado positivo. Hombre, siempre se ha sabido que a un chaval o un jugador, cuando le das minutos, va a salir a muerte, va a salir a morder. Un jugador que no es habitual tiene que demostrar su valía, y por tanto yo creo que mañana van a salir a morder. Otra cosa es que el resultado vaya a favor o en contra, pero que no van a salir relajados. Y encima, con el frío que va a hacer mañana, tienen que moverse sí o sí. O sea, mañana va a hacer frío, porque a mí me han ofrecido incluso tarjeta para ir al estadio. O sea, que tiene que hacer mucho frío para mañana. Pues sí, y la verdad es que Mendilibar va a optar por jugar por los menos habituales. No solo porque el Valencia sea un rival de entidad y yo creo que la opción derecha es centrarse en la Liga, sino porque si pasas al Valencia te puede tocar el Madrid en el cruce. Y en el supuesto de que ganas al Madrid te puede tocar al Barcelona. Quizá no despierta la Copa la ilusión que podía haber despertado si se fuera por el otro lado del cuadro, por ejemplo. Y habiendo hecho ya el repaso a la actualidad osasunista, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que va a ocurrir mañana en el auditorio de Berriozar. Se va a realizar la Gala del Deporte con tres actos que van a protagonizar esta gala. En primer lugar, el acto comenzará a las 7 de la tarde con una pequeña presentación. Posteriormente, Javier Andueza nos realizará una exposición de las salidas que había realizado, o de los recorridos, mejor dicho, que ha realizado para salir desde el propio, desde la propia localidad, desde Berriozar. Serán unas salidas donde todo el mundo realizará, donde todo el mundo pueda realizar paseos desde la propia localidad de Berriozar, paseos montañeros, algunos simplemente paseos circulares. Pero bueno, para saber que no hace falta irse lejos para poder ir al monte, sino que desde Berriozar, saliendo con las botas desde casa, se puede disfrutar también de la montaña. Posteriormente será el turno para las gentes que han trabajado en un proyecto interdisciplinar de alimentación deportiva. Hablamos de gente tanto del patronato deportivo, gente de las escuelas públicas de Berriozar, como gente del centro de salud. Han realizado un proyecto que ha sido premiado a nivel estatal y por lo tanto van a realizar la presentación de ese proyecto aprovechando de esta gala del deporte. Y para concluir la gala, quizá uno de los momentos más esperados, por lo menos sí por los premiados, se va a realizar un reconocimiento a diferentes deportistas y equipos que han destacado en este año 2012. Van a ser en total, si no me equivoco, 10 equipos diferentes o 10 personas diferentes, 10 galardonados. Los vamos a citar. Isma López, jugador profesional del Athletic Club de Bilbao, primer berriozartarra que llega al mundo profesional del fútbol. Seguimos con Marta y Elba Unzué, que son jugadoras de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Tenemos también a Mireia Olaiz, jugadora de fútbol 8 femenino aquí en el club Fútbol Club Berriozar, y que ha participado en diferentes campeonatos con la selección navarra, logrando la victoria en varios de ellos. La cuarta persona será Marcelo Ferreira, ganador del Transcontinental de boxeo. Tenemos a Aitor Sangu y Leire Bujanda, taekwondistas, que no hace mucho, y lo dijimos aquí, participaron en un campeonato europeo, en un campeonato internacional de taekwondo en Galicia, en A Coruña, donde lograron sendas medallas de bronce. Andoni García se le reconocerá por ser jugador infantil del San Ignacio de baloncesto. Jugó con la selección navarra y destacó en el campeonato interautonómico. Tenemos también a Sarai Narváez, patinadora juvenil del club San Antonio, sí, de patinaje, que se proclamó campeona de Europa de ruta de patinaje. Y bueno, tenemos también que reconocer méritos al equipo de Eric Quirolac del Berriozar Kirol Kartea, del BKE. Pues sí, a mis chiquitos, que ya no son tan chiquitos, la verdad es que lo digo y se me pone una sonrisa en la cara. Los cadetes del Eric Quirolac del club BKE, que este año 2012 lo han ganado todo, tanto en prueba combinada, en socatira, como en campeonatos de 4x4 con socatira. Han ganado todo en lo que han competido y la verdad es que ha sido una generación de lujo, puesto que en categorías infantiles también habían logrado victorias, en categorías alevines también, y yo creo que este año ha sido el colofón, ¿no?, a toda esta trayectoria de juegos deportivos, debido a que este año lo han ganado todo. Desde aquí, felicitarles. Y el último de los reconocimientos, quizá personalmente me toque más de cerca el de Larry Quirolac, pero uno de los que más ilusión probablemente haga a todos los, los galardonados, es a Javier Andueza y a los amigos de Mala Montaña. Kini nos puede explicar un poco más el trabajo altruista que hace esta persona en torno a la montaña. Pues sí, bueno, todos sabemos que Javier Andueza, por así decirlo, capitanea el club de los amigos de la montaña, es la cabeza visible. Y bueno, ya los amigos de la montaña, si creo recordar, ya llevan cerca de los 15 años, no estoy seguro, no sé si son 10 o 15, yo creo que son 15 años. Y bueno, a Javier Andueza, ¿qué hay que decir? Pues Javier Andueza empezó con la misma edad que yo a ir al monte, con 16, solo que él lleva 60 años yendo a la montaña y yo solo 20, 19. Entonces, claro, es un montañero de toda la vida, o sea, lleva más años yendo al monte que yo vividos, lo digo siempre. Entonces, un máximo respeto para Javier Andueza. Pues a todos ellos, desde luego, desde aquí, desde Aurrera Beti, un ánimo enorme. Varios de ellos ya los hemos tenido aquí, otros los esperamos también tener en nuestros micrófonos. A todos ellos se le entregará una placa como reconocimiento a su proyección deportiva y se trasladará también alguna foto de sus éxitos más recientes. Andábamos aquí a vueltas intentando sacar la clasificación del pasado fin de semana de la carrera del cross disputado en Tafalla, donde varios corricolares del BKE disputaron la carrera. Destacar que el primero dentro de los berriozartarras de los corredores del BKE fue Iñaki Kiswain, seguido a escasos 12 segundos, pero haciendo la goma, pero que no le pudo ganar, Gorka Domínguez. Y comentar también siempre la gran actuación de Rosamari Luena y de Elvira. Por lo tanto, un fuerte aplauso a los cuatro corricolaris del BKE que están preparando la San Silvestre, la mayoría de ellos, las diferentes San Silvestres que se realizan en localidades navarras ese día 31 de diciembre... Y por lo tanto, para preparar esa carrera tan bonita, realizan diferentes crosses en esta última fase de la preparación. Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. Bueno, y vamos a pasar a la sección reivindicativa antes de la entrevista con nuestro invitado. La sección reivindicativa de hoy viene a hablar sobre el tema de los fármacos, ya que se publicaba hace 5 días una noticia de que, bueno, el gobierno abre la puerta al copago de fármacos de dispensión hospitalaria. Esto quiere decir que podrían incluirse en el sistema por ser medicinas administradas mediante recetas. O sea, el recetado se aplicaría a estas recetas. Afectaría a los medicamentos como, por ejemplo, contra el cáncer, hepatitis C, artritis reumatoide, esclerosis múltiples y afecciones raras. O sea, medicamentos bastante caros, habría que pagarlos. Entonces, para que os hagáis una idea, los costes podrían de ser hasta de unos 20.000 euros. Los medicamentos como el Bocephalovir y el Telaprevir, que se usan para combatir la hepatitis C, tienen un coste del tratamiento que oscila entre 21.000 y 42.000 euros, según sea la duración del mismo, que puede llegar a ser de 24 a 48 semanas. La aportación que el paciente tendría que realizar en este caso sería entre 10.000 y 20.000 euros, es decir, más o menos el 50% del valor del tratamiento. Si fuera un trabajador en activo, claro. Si fuera un pensionista, pagaría el 10% de 2.000 a 4.000 euros, pero en este caso los topes serían de 8, 18 o 60 euros al mes en función de su renta. Me parece un poco absurdo que a un jubilado le quieras cobrar 4.000 euros cuando tiene unas pensiones ridículas, que el mínimo esté en 8 euros, que 8 euros dividido entre 4.000 dividido entre 4.000 euros dividido entre 8 euros al mes, eso sale que en 40 años paga el tratamiento el abuelo. Entonces no le veo yo mucha lógica, pero bueno. El fármaco para la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn cuesta unos 1.127 euros el envase, que incluye dos jeringas de 40 miligramos. Pero si se tiene en cuenta que el tratamiento requiere al menos 6 envases, el coste ascendería a unos 6.762 euros, de los que el paciente debería abonar el porcentaje correspondiente a su nivel de renta. Asimismo, algunos tratamientos para la esclerosis múltiple costarían unos 14.500 euros por paciente. O sea, me parece vergonzoso que estemos llegando ya a estos límites con gente que iba toda la vida trabajando y con gente joven o gente en activo que le surge un tipo de enfermedad de estas. Estamos yendo a la sanidad privada, o sea, nos la están metiendo con calzador. En Madrid ya quieren privatizar 7 hospitales. De aquí vamos a terminar como en Estados Unidos, que el que tiene seguro privado, depende de lo que pague, le cubrirán enfermedades o no, y si no lo tienes te dejan morir en la calle. Esta es la reivindicación que queríamos hacer hoy, que luchamos por una seguridad social pública y no gratuita porque la pagamos mes a mes, pero sí como hasta el momento la estábamos teniendo, sin copagos y sin privatizaciones. Out. Bueno, y pasamos a continuación ya a la entrevista de la semana, como todas las semanas. En esta ocasión, como bien decíamos, en este programa especial de la Semana de la Montaña, vamos a hablar de montaña, más concretamente de escalada. Y vamos a hablar con Nacho Barriuso, que es el monitor de la Escuela de Escalada del BKE y también el monitor de los cursos que se realizaron la pasada primavera en el Polideportivo de Berrezar. Gabón, Nacho, buenas noches. Gabón de Noi. Bueno, coméntanos cómo comenzaste en este mundillo de la escalada, ¿cuándo empezaste? Bueno, pues yo empecé muy joven, empecé con 13 años y bueno, la forma de empezar fue a través de una fotografía de un libro. Entonces vi a un libro de montaña, vi a un personaje allí que... ¿A un colgado? Que resultó ser Gastón Rebufat. Y estaba, pues se le veía de perfil como rapelando a la antigua, ¿no? Con la cuerda pasada por la espalda y tal. Y esa fue mi primera visión de del contacto con lo que es el mundo de la escalada. En un libro, vamos. A partir de ahí, me imagino que... No sé si empezar a ir al monte, empezar a ir a rocódromos... Las murallas de Pamplona, ¿no? No, eso fue mucho más tarde. Empezamos, bueno, íbamos al monte, eso sí, pero montes pequeñitos, ¿no? Y bueno, empezamos pues cogiendo una cuerda de cáñamo. Me acuerdo que fuimos en bicicleta a las Peñas de Anchoriz, desde Barañáin, que es donde vivía yo antes. Llegamos a las Peñas de Anchoriz y bueno, pues hay una cuesta para subir, empezamos a subir. Nos quedamos en unas peñas que tienen como 3 metros, un resalte chiquitito que hay antes de llegar. Y ahí intentamos colocar la cuerda como pudimos para poder colgarnos e imitar la foto que habíamos visto antes en el libro, ¿no? Esa fue nuestra primera experiencia, con 13 años. Y luego ya pues el padre de un amigo que conocía pues a personajes míticos de la escalada navarra, pues como Iñaki Aldaya y tal, pues nos llevaron un día a Chauri y allá empezamos con Iñaki Aldaya. Y la primera vía que hicimos pues fue cursillistas y luego ya pues nos metimos en el uso y así. Me imagino que en todos estos años habrás escalado mucho, tanto en exterior como en interior, en rocódromo. ¿Qué prefieres? Hombre, pues claramente el exterior. De hecho, nosotros cuando empezamos no había rocódromos, fue una cosa que fue muy posterior. El primer rocódromo de Pamplona fue uno que hizo un gimnasio que se llamaba Esparta, en un interior y tal, perdón por la publicidad. No, tranquilo, se puede decir. Y bueno, las presas de resina pues es un mundo muy, muy triste, ¿no? Sirve para no perder el punch en invierno, pero como la roca y por ejemplo la Ciudadela, que es un rocódromo cojonudo que tenemos aquí, pues no hay nada en el exterior. ¿Has participado alguna vez en algún campeonato de escalada, de escalada pues, deportiva? Sí, pues no sé, con 18 años sí, participé en uno de los primeros campeonatos de escalada que se hacían en exterior. O sea, se hizo un campeonato en Echauri y creo que con 19 años participé en uno de Boulder que se hizo en los bloques que están cerca del Midi de Point de Camp, un sitio así muy, muy cerca del Midi, así muy paradisíaco, o sea, unos bloques al lado del río. Ahí se hizo uno de Boulder, que es escalada corta sin cuerda y eso. Tú has, ayer está comentando el tema del rocódromo, sobre todo el que bueno se ha habilitado aquí en Berriozar, que bueno, lanzamos aquí un mensaje para que la gente le dé chicha, lo aproveche. Tú acabas de hablar sobre Boulder. ¿Rocódromo o Boulder? ¿Qué diferencias existen entre ambos? Bueno, un Boulder es una escalada corta, máximo de 3 metros de altura y así, y se suele hacer entrenamientos, ¿no? De movimientos cortos. Para entrenar, para gente que ya controla, pues el Boulder está bien. El rollo del rocódromo con chapas, pues es una cosa pues que también viene muy bien. Ya te digo, para entrenar, para no perder el punch, la gente que tiene mono el día que llueve y tal. Pero bueno, hablando del rocódromo de aquí concretamente, es un rocódromo un poquito orientado a gente ya un pelín mayor. Igual para niños tiene zonas un poco bastante limitadas. Entonces, bueno, hemos empezado bueno con los cursos estos y tal, ¿no? Hacemos lo que podemos con el rocódromo, que ya te digo que no está mal, pero no está orientado mucho para iniciación, sobre todo para niños. Era una de las preguntas que te teníamos preparada. ¿Qué te parece el rocódromo que se construyó ya hace 3 años? No. ¿Dos? No. O sea, la inauguración fue hace... ¿Dos años? ¿Navidades? ¿No? ¿Dos años? Sí. Bueno, pues eso, repito un poco que es un rocódromo que está bastante bien. Tiene una densidad de presas por metro cuadrado bastante aceptable. Pero eso, orientado un poquito, claro, tampoco se puede hacer un rocódromo enorme orientado a todos los públicos, ¿no? Yo entiendo, pero bueno, que es aceptable, bastante bien, sí. Hemos hablado un poco de los diferentes tipos de escalada en interior, en exterior, rocódromo, boulder. Vamos a hablar un poco del material. ¿Qué material hace falta para empezar a escalar o cuál es el material básico que necesita un principiante? Bueno, pues para empezar a escalar hace falta, lo primero, antes que el material, recibir un curso. Entonces yo a todos los oyentes les propongo que hagan un curso en la Federación de Montaña, que se federen y que pidan información en la Federación, que tiene, pues, bueno, a través de la Escuela Navarra de Alta Montaña, pues hay una serie de monitores, pues que le van a poder enseñar tanto iniciación a la montaña, escalada, escalada clásica, escalada de gran pared, todo tipo de escalada de hielo, todo tipo de actividades sobre la montaña, ¿no? Entonces hay diferentes vocalías y cada vocalía pues da pues cursos diferentes. ¿Y de cara a material? De cara al material, en el curso ya se explica, en los cursos, un poquito la gente según a qué se apunte, ¿no? Si se apuntan a una escalada, por ejemplo, deportiva, pues bueno, hay que empezar con unos pies de gato, una cuerda, unos expreses y un asegurador, ¿no? Un gri-gri. Material básico, pero ¿es caro ese material? Hombre, barato no es, ¿no? Y también es un material que se va gastando, sobre todo la cuerda y los pies de gato, la suela. Hombre, unos pies de gato, unos medianos pueden costar entre 60 y 80 euros. Una cuerda puede costar entre 100 y 150 euros. Un express puede costar 10 euros, necesitas por lo menos 10. Luego un gri-gri, pues también suele costar eso, entre 60 y 70 euros. Algún mosquetón de seguridad. No me parece caro para el deporte que es, ¿no? Lo que te puede dar este deporte, pero igual te compras unos esquís o otras cosas y vale el triple, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quería hacer una pregunta, porque nos hemos metido lleno en el tema del material. Estamos hablando de escalada en general, pero yo tengo en la cabeza una frase que una vez me dijiste cuando estuvimos haciendo la reunión del primer curso que se hizo por ahí a principios de año, que comentaste a la gente que acudió, que hay más tipos de modalidad de escaladas que deportes de pelota. Sí, hombre, más. Quiero decir que la comparativa es que con un balón puedes jugar a millones de cosas. Pues la montaña es parecido, ¿no? Hay un tipo de escalada que es la escalada deportiva, que es la escalada más segura que hay, que consta de vías que ya están equipadas, tienen unos descuelgues, son materiales muy modernos. Luego hay un tipo de escalada que es la escalada clásica, que implica que los anclajes no están puestos, algunos y otros no. Se usa otro tipo de material, empotradores, frienes, cosas así, ¿no? Luego, pues hay escalada, como dice, alpina, que ya entra en juego pues el hielo, el frío, en más altura. Luego hay escalada de gran pared, en la que tienes que permanecer pues entre 3 días y una semana durmiendo con hamacas. Quiero decir que hay boulder, que no se usa la cuerda, pero que también hay unos boulders bastante difíciles, que si te caes de 4 metros pues te puedes hacer daño. Hay otros que son muy seguros, pues que siempre se usan unas colchonetas en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la montaña implica, es un abanico enorme de modalidades. Quiero decir que bueno, te pueden gustar muchas, todas, puedes practicar alguna. Quiero decir que es muy, muy amplio. Vamos, que tenemos todo lo que nos ofrece la naturaleza y luego todos los que nos creamos artificialmente. Sí, sí. Es que ya te digo, hay muchos tipos de escalada. La escalada de artificial, que no la he mencionado, bueno, de la gran pared, que implica ya saber muchísimo porque tienes que permanecer varios días, tienes que llevar unos materiales muy, muy, muy complicados de colocar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tiene un poquito modalidad toda. Eso sí, en cualquier modalidad te lo vas a pasar bien en cualquier grado en el que te manejes. O sea, empiezas a escalar y del primer día te diviertes. Partimos de la base de que la escalada es un deporte muy, muy intuitivo, ¿no? Intuitivo. Quiero decir que es como correr. El hombre camina y corre. Y también el mono se subía a los árboles, venimos del mono y ahí está la cosa. O sea, es intuitivo total. Hemos hablado de diferentes aspectos ya dentro del mundo de la escalada, pero yo, si cierro los ojos y me dices escalada, siempre me ha venido a la cabeza la gente que está colgada prácticamente de las yemas de los dedos y me imagino que hará falta una, no para llegar a ese punto, pero bueno, para practicar la escalada, una buena preparación física. Qué duda cabe, ¿no? Que cuanto más preparado físicamente estás, pues mejor realizas todo tipo de actividad deportiva. Y bueno, en la escalada, pues bueno, en la escalada deportiva, sobre todo, de lo que se trata es de tener mucha fuerza en los dedos, estar un poco ligero de peso y bueno, más que colgarte los dedos, es apoyarte en los pies. Quiero decir, los dedos es para no irte para atrás, pero bueno, hay también vías muy desplomadas en las que sí que tienes que ir colgado del todo, pero eso, prácticamente cuanto mejor forma física tengas, es mejor. ¿Qué parte del cuerpo, qué músculos son los que más sufren dentro de la escalada? Pues yo creo que los que más sufren son los dedos, ¿no? Los tendones. O sea, siempre suele haber lo que le llaman tendinitis, pero en los dedos. Entonces, lo que más sufren en la escalada son los dedos. Luego, pues igual, los hombros, si haces mucho el gorila así colgándote mucho y tal. Pero bueno, quería decir también que la gente que no está preparada físicamente tanto como uno de estos que sueles comentas tú, de estos que salen así súper mazados y tal, ¿no? Que te diviertes igual, ¿eh? O sea, quiero decir que no... O sea, no es un deporte, te vas a una vía más fácil, más tumbada y tal, y te lo pasas igual de bien que uno que está colgado de un dedo. O sea, quiero decir que ahí no hay límites. Uh-huh. A finales de la temporada pasada, en la primavera pasada, se realizó un cursillo de escalada para principiantes. ¿Qué tal la aceptación tuvo y qué fue lo que les enseñaste en ese primer cursillo? Bueno, no fue un cursillo así al uso, ¿no? Para hacer un curso ya te digo que hay que apuntarse en la federación a un curso oficial y ahí va, es un curso de 4 días. Entonces aquí en un principio pues se pusieron en contacto conmigo para dar una especie de inauguración al rocódromo. Entonces se hizo una especie de curso, yo ya les, en la presentación del curso ya les dije que era un curso que era una especie de toma de contacto, les intenté enseñar. Pues un poquito en general, no sé si fueron un día o dos, ¿cuántos días fueron? No me acuerdo. Pues en el tiempo que propusimos, pues lo máximo, ¿no? Un poquito más que enseñarles fue, pues, un poquito explicarles un poquito 4 cosas y que se animasen a seguir y tal. Uh-huh. Y ya para esta temporada ha comenzado una escuela deportiva, bueno, han comenzado unos chavales, ¿no? Si no me equivoco. Sí, se abrió un plazo de inscripción para críos, ¿no? Porque mira, la federación hasta ahora pues nunca se ha dado cursos a críos menores de 8 años, de 7, ¿no? Siempre se ha pedido un mínimo, ¿no? Yo una cosa con la que nunca he estado de acuerdo, que los críos pues pueden recibir cursos, lo que pasa que bueno, ha sido una política, la federación ha pasado por varias fases y ahora parece que está resurgiendo otra vez, pues porque le ha cogido gente más escaladora que burócrata, porque hasta ahora estaba un poco en manos de politiquillos y tal, ¿no? Ya te digo que ha habido muchas fases. Yo entré en la federación con 16 años, en la escuela, quiero decir, y bueno, pues la fase esta del politiqueo, pues no me ha apetecido participar, ¿no? Ahora que ha entrado gente que de verdad es apolítica, como quien dice, y sí que es gente que es montañera y tal, ¿no? Pues bueno, hemos estado hablando un poco pues para ver si podemos empezar a sacar cursos para pequeños, ¿no? Claro, cursos a gente pequeña nunca se ha dado y estamos un poco con referencias francesas de un poco de metodología y tal. Entonces, bueno, andamos ahí trabajando y yo pues junto con otro quiero sacar un manual pues para que diversos monitores pues puedan aplicar, ¿no? Entonces, entre todos, un poco ir forzando un poco a dar cursos a gente más pequeña. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de grandes escaladores. Yo, si el proyecto más cercano que conozco dentro de la escalada es el de los hermanos Paul de 7 paredes, 7 continentes. ¿Qué opinas de estos grandes proyectos dentro de la escalada? Bueno, pues son proyectos que hoy en día en el mundo de la escalada, si no tienes un proyecto y un patrocinador, no puedes ni siquiera viajar ni vivir, ¿no? De ello. Los hermanos Pou han tenido la gran suerte de hacer un proyecto y de encontrar pues gente que les patrocinase el proyecto este, ¿no? Aparte de que son bastante buenos escaladores y que tienen un nivel bastante alto, cosa imprescindible para vivir de esto, ¿no? Quiero decir que uno que escale poco no puede. En ese sentido, pues bueno, me parece bien, la verdad, lo que los hermanos Pau han hecho y bueno, y otro tipo de personas, ¿no? También aquí en Navarra tenemos gente muy buena, ¿no? Como Miquel Zabalza, yo que sé, que también tiene otros proyectos y tal, ¿no? Es una manera, o en cierta manera puede ser también una manera de enseñar al público en general, quizá que con hechos puntuales, pero bueno, el trabajo que realiza mucha gente en ese mundo de la escalada, ¿no? Pues sí, sí. La verdad que ya te digo, yo aquí a nivel local, aquí tenemos gente muy, muy buena, ¿no? Como Mikel Zabalza, que es uno de los mejores alpinistas del mundo, o Ekai Schmaiz, ¿no? Que es uno de los escaladores, bueno, más punteros que a nivel internacional, aunque no sea muy conocido su nombre, ¿no? Aquí nos fijamos más igual en proyectos de otra gente de fuera que por ejemplo, pues les han patrocinado y tal, han hecho, es lo que te digo, igual, escaladas por siete continentes, ¿no? Como comentabas, pero aquí tenemos gente, pero a un nivel puntero superlativo. Ahora que habláis de montañeros, o sea, de escaladores profesionales, escaladores impresionantes, me ha venido a la cabeza, dentro del grupo de escalada que tienes, uno de los cursos, que es el, por así llamarlo, junior más adulto, estáis seis personas ahí, estás dando clases a esos seis. ¿Hay algún chaval que destaque? De estos que dices, ¡buah! Este bueno, viene... yo la verdad que de los chavales estos un poco más juniors, me he sorprendido porque destacan todos, ¿no? La verdad, o sea, no es por nada. Pero, por ejemplo... tenemos, por ejemplo, Beñat, que es un chaval que tiene muchas pilas, lo que pasa es que se descentra bastante, pero que tiene una envergadura importante y que realmente está flaco. Ese chaval puede escalar muy bien. Luego está Saúl, que increíble, tiene una intuición a la hora de escalar, tiene todas las posturas ya intuitivas, ya las tiene ya él sin que nadie se las diga, ¿no? Y luego Lander, pues es otro de los chavales que apuntan bien, porque aparte les gusta bastante, ¿no? Que hacen, o sea, son chavales de 12, 13 años, se ponen a hacer el tonto y les tienes que dejar un poco desfogarse. Quiero decir que esto está para divertirse. Y luego, sorprendentemente, te decía por eso, porque la otra chica que no está en junior, Patricia, ¿no? Patricia, sí. Es una pasada como trepa, es increíble. O sea, se hace unas travesías con unas posturas... increíbles, o sea, que no se las he enseñado yo. Es decir, yo les oriento un poquito, pero es que lo van pillando todo súper rápido. Sí. Yo me acuerdo en la reunión en la que tuvimos, cuando se juntó ahí el grupo para decir si salía el grupo, si no sé, para plantear un poco esto, que tú decías, al Saúl este hay que ficharlo como sea. Decías. Sí, es que, mira, Saúl no se había subido nunca a un rocódromo y de repente, joder, vino al curso este de verano, que no era un curso, no, era el intercambio este, ¿no? De modalidades y claro, joder, se subía allá y yo le pregunté, ¿tú has escalado alguna vez? Y me decía, no. Decía, pero seguro, ¿no? Y sí, no. Y ya te digo, intuitivo total. O sea, hemos comentado antes que la escalada es un deporte intuitivo, porque todo el mundo se sube a un árbol, si hay que subirse una escalera, todo el mundo... Quiero decir que te puedes mover, pero claro, ya para forzar un poquito la dificultad, las posiciones de equilibrio y todo esto, pues... Por ejemplo, Saúl las tiene ya interiorizadas, pero de forma natural. Hablas mucho de posturas. ¿Hace falta una gran flexibilidad en el mundo de la escalada? Pues sí. Lo primero que les comento a esta gente que hagan flexibilidad en casa antes de venir al rocódromo. Pues cuanto más flexible eres, más presas que están un poquito más lejos eres capaz de coger, ¿no? Y de apoyarte sobre ellas. Entonces, claro, sobre todo flexibilidad de piernas. La de los brazos ya... quieras que no, y la tienes ya porque siempre estás colgado de algún sitio, o yo qué sé, no lo usas más los brazos. Pero las piernas es importantísimo hacer flexibilidad, sobre todo para coger técnica. Así como las chavalas ya tienen flexibilidad, no sé por qué, pero tienen. Entonces, y como tienen poca fuerza en los brazos, fuerzan mucho las posturas de equilibrio para poder mantenerse. Así como los chavales tienen más fuerza, ya por naturaleza pues tienden más a tirar de brazos, ¿no? Entonces se olvidan un poquito de la flexibilidad y la flexibilidad es importante. Es otra de las cosas que queremos intentar llegar a lo que se hacía antes, ¿no? Que es escalada, claro, en un rocódromo no se puede forzar como en la roca, pero intentar un poco la similitud con la roca, las posiciones de escalada. Pues Nacho, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Aurrera Beti, pero no te vamos a dejar escapar sin realizar lo que nosotros denominamos la tanda de penaltis, que son 4, 5, 6 preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. Kini, comenzamos. Abre la lata. Venga, aparte de la escalada, ¿un deporte que te guste practicar? Pues la pelota. La pelota a mano, por ejemplo. Un compañero o compañera que para asegurarte mientras subes. Bah, pues en un principio yo le chequeo y si le veo que está todo bien, cualquiera. La dificultad más alta que has escalado. Bueno, pues ya te digo, pues en escalada libre, pues algún 7C o así, hace muchísimos años. Ahora ya no fuerzo porque la última que forcé me rompió un tendón. Y bueno, pues solemos ir a practicar eso. Y en escalada artificial, pues alguna 4 así. ¿Una vía preferida o un lugar preferido de escalada? Bueno, Echauri es el sitio mágico, ¿no? De aquí. ¿Una vía o una montaña que te gustaría escalar? Una montaña al Cerro Torre y vía, pues no sé, cualquiera de la pared este del Capitán. ¿El último libro que has leído? Esta es difícil. Esta es de las difíciles. Esta es muy difícil, muy difícil. Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que... Pero ahora mismo... Todavía me ganas. No me acuerdo, Eso lo leí en enero. Bueno, pues un deseo para este año, para el próximo año o para esta temporada. Bueno, pues es lo típico, ¿no? Pues que todo mejore un poquillo, ¿no? Y a ver si le damos la vuelta a esto. Y seguir trabajando por sacar más cursos de estos de escalada. No, lo de los cursos, lo de los cursos yo creo que va bien. Vamos a hablar con la federación un poco, a ver si hacemos cursos de bajo coste y a ver si salen. Bueno, pues Nacho, eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir. Saber que este programa es también tu casa, que esto es Aurrera Beti. Mucha suerte en el próximo 2013, habrá que decir ya, porque ya prácticamente estamos a finales de año. Y para cuando quieras, aquí estamos. Vale, es que recasco suyo ahí. Eta jarraian, zugabe abestiarekin utziko zaituztegu, zuekin guztiokin, Zesatek! Zua baina ikasia begira da inozo bezen izuna Tarnasak entzeko gorpuz landua Zugabe Asko zobenago Zugabe Asko zobenago Zugabe Itxu zure sareka da Esan izkizun izgozo guztiak Idalin izkizun muzuta imeliak Zure arrokeria puzteko baino etzera Bueno, y con esta canción vamos a pasar a la sección semanal. En esta ocasión vamos a hablar de montaña. Como decíamos, tercera semana de la montaña organizada por el club BKE, Berrizar Kirol Elkartea, con la colaboración inestimable de los amigos de la montaña, con el patrocinio del Ayuntamiento de Berriozar. Y como decía, vamos a aprovechar la sección semanal para hablar de la exposición fotográfica que está colocada esta semana del 7 al 15 de diciembre en la Galería de las Piscinas, en el Polideportivo de Berriozar, llamada Los 14.8000. Decir que esta misma exposición fotográfica sobre las 14 cimas más altas del mundo será trasladada la próxima semana del 15 al 23 de diciembre a la Escuela de Música. Pero antes de comenzar este repaso a los 14.8000, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que va a ser la Semana de la Montaña. La Semana de la Montaña que comenzará este miércoles con la proyección Los lugares por donde camino en el Kulturgune a partir de las 7:30 de la tarde, realizada por Xavier Andueza. Del miércoles pasaremos al viernes, donde se proyectará la proyección BKE Himalaya 2011, también en el Kulturgune, a partir de las 7 de la tarde. Y en esta ocasión se realizará la proyección de la expedición del BKE al Himalaya el pasado año. Fue un éxito total la proyección del año pasado, pero no todo el mundo pudo verla y por lo tanto en esta ocasión de nuevo vamos a poder disfrutar de esa BKE Himalaya 2011. Para el sábado tendremos el día grande de la Semana de la Montaña con un acto principal en el Auditorio de Berriozar a partir de las 8 de la tarde, que constará de dos fases diferentes. En primer lugar tendremos la proyección Ruta 4000 alrededor del Monte Rosa, realizada por Íñigo Barberena, y luego un pequeño coloquio con él sobre esa ruta. Y a continuación tenemos el memorial José Luis Cisneros, conocidos entre los berriozartarras como Pelayo. 10 años que la montaña se llevó a este mendigo izale berriozartarra, y por lo tanto sus amigos y también el club BKE de montaña le va a tributar este pequeño y sencillo homenaje. La Semana de la Montaña concluirá el domingo con la salida montañera a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Guzqui, salida organizada por los amigos de la montaña al monte Irakurri de 1.192 metros. Y realizado este repaso a lo que va a ser la Semana de la Montaña, recordaros a todos que esta semana se organiza por el BKE Berrizar Kirol Elkartea, por la sección de montaña del Berrizar Kirol Elkartea, con la colaboración de los amigos de la montaña y con la colaboración también del Ayuntamiento de Berrizar, Berriquilán, este programa deportivo que sus presentadores realizaremos la presentación del acto del sábado, Eguzki Plaza, Kirol Taberna y Herria. Por lo tanto, muchas gracias a todos los colaboradores. Y como decía antes, pasamos a la sección semanal propiamente dicha, a la sección semanal de montaña, en torno a esas 14 míticas cimas, los 14.8000, esa exposición fotográfica que está colocada esta semana en las piscinas y la semana que viene la tendremos colocada en la Escuela de Música. Comenzamos los 14.8000 skinny por lo más alto. Sí, vamos a empezar por lo más alto. Por el rey de reyes. Por el rey de reyes de las cimas terrestres. Porque tenemos que concretar que el monte más alto... Ahí va, que nos desmonta aquí todo. Sí, el monte más alto del mundo mide 10.000 metros y es un volcán submarino que sobresale de las aguas 4.000 metros. Es una isla, creo que está en Hawái. Entonces, siempre se habla de montes terrestres. Que sepáis que debajo del océano hay montañas de 8.000, 9.000, 10.000 metros. O sea, igual, igual. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de estas 14 cumbres míticas, estos 14 8.000, empezando por el Everest, con sus 8.848 metros de altitud. Tenemos que decir que, bueno, que está ubicada entre China y Nepal, y que pertenece, como no, a la cordillera del Himalaya. Para la primera ascensión, tenemos que decir que está catalogada o está confirmada. Fue el 29 de mayo de 1953 por Edmund Hillary, el montañero y su sherpa. Perdón si lo digo mal, Tenzing Norgay. Tenemos que decir que Edmund Hillary fue un pionero en el, por así decirlo, en los derechos de los sherpas. Es el que luchó porque todos los sherpas que acudirían a las cimas estarían equipados, las expediciones les paguen material, porque si no se aprovechaban mucho de ellos. Entonces este luchó por eso y ahora, bueno, hay unas normas que son mínimas, que es que cada vez que contratas un sherpa el material corre a cargo de la expedición. Entonces así se aseguran que el sherpa sube en condiciones dignas, no sube en condiciones muy, muy demacradas. Y generalmente la ruta a esta cima pues es por la ruta del Vía del Collado Sur. Si tuvieras que destacar un dato sobre esta cima o sobre esta ascensión, ¿qué destacarías del Everest? ¿Del Everest? Pues no sé qué decirte. Quizás sea una, o por lo menos una cima muy, si se me permite la expresión, industrializada en cuanto a sus ascensiones. ¿Demasiado comercializada? Sí, bueno, en general prácticamente todas las 14 cimas, ¿eh? O sea, se ha vuelto esto en un poco la romería. O sea, nos lo comentaban el año pasado los montañeros que fueron a Himalaya, que eso parecía una romería, que cientos de personas, hileras. Y sí, hay muchas ascensiones. Las condiciones en que se dejan los campos tampoco son muy buenas, porque siempre se dice que los montañeros somos gente que cuidamos el entorno y así, pero bueno, las expediciones así a gran escala por ahí dejan prácticamente todo. Te puedes encontrar desde bombonas de oxígeno, cuerdas, latas de comida, basura en general, hay de todo. Entonces, en teoría, la expedición que va tiene la obligación de bajarse la basura, pero bueno, como tampoco no hay una vigilancia muy extrema, pues eso se lo ahorran muchas de ellas. Pasemos a la segunda de las 14 8000. Sí, bueno, antes de pasar a la segunda, te voy a cortar. Quiero hablar del Everest, ya que es la cima más alta. Decir que, claro, a partir de los 8000 metros se considera la zona de la muerte. Entonces, y hay que tener en cuenta que las temperaturas pueden descender a niveles muy bajos, lo que conlleva a congelación de cualquier parte del cuerpo que esté mínimamente expuesta al frío. Son 8.000 metros, hay mucho frío, temperaturas extremas y, claro, el viento azota que no veas. Entonces, en el Everest se pueden llegar a tener velocidades de 135 kilómetros por hora. Entonces, la presión atmosférica en la cima del Everest es alrededor de un tercio de la presión a nivel del mar, por lo tanto, la cantidad de oxígeno respirable es igualmente a un tercio de lo habitual. O sea, estás trabajando al 33% del oxígeno que consumes a nivel del mar. Condiciones muy duras. La gente se piensa que es muy fácil subir, pero son condiciones muy duras. En la exposición que se ha montado en las piscinas hay un panel gráfico y ahí se ve en cada una de las cimas cuál es el porcentaje de muertes en las cimas, una vez llegadas arriba, o sea, contabilizadas que el montañero ha llegado arriba, cuál es el porcentaje de muertes. Y el Everest, por así decirlo, es de las más bajas, creo que tiene un 20%, un 15%, algo así. Pero en el Annapurna es un 40, creo. O sea, es uno... Un 40%. Un 40%, sí. Es el... O sea, dos de cada cinco montañeros que suben, que llegan a la cima del Annapurna... Fallecen. Sí, sí. Es increíble, sí, pero... Entonces, que es lo que tú dices, que está parece que muy comercializado, que parece que es que va cualquiera, que es sencillo, pero no. O sea, son circunstancias muy duras. Han muerto montañeros muy experimentados y, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces quería decir eso, que azota, que el viento, las condiciones son extremas. Pasemos ahora sí a la segunda de las cimas, el mítico K2. El K2, sí. Bueno, el K2 tiene 8.611 metros, está también entre China y Pakistán, está ahí a medias. La cordillera a la que pertenece es el Karakorum. Y bueno, la primera ascensión fue el 31 de julio de 1954 por un par de italianos, Lino Lancedelli y Achille Compagnoni o algo por el estilo. El italiano no. Y la ruta que utilizaron fue la arista suroeste, que es el espolón de los Abruzos, por Pakistán. Entonces, bueno, ¿qué decir del K2? El K2 tiene unas rutas de escalada con grandes pendientes, muy expuestas a los peligros de la montaña y que requiere un gran esfuerzo de los escaladores. Y bueno, y que además hace que sea muy difícil retroceder y ponerse a salvo, especialmente si llega una tormenta. O sea, es una montaña trampa. Antiguamente se le conocía como la montaña asesina, pero realmente la Annapurna tiene más muertos que el K2. Tercera de las montañas, el Kanchenjunga, eso es. Tiene 8.586 metros. Esta está ubicada entre la India y Nepal, pertenece a la cordillera del Himalaya. Y bueno, la primera ascensión fue el 25 de mayo de 1955 por Josh Banth y Joe Brown. Y la ruta es la Aleister Cromley o algo así. Bueno, el ascenso demostró que la ruta Aleister Cromley, perdón, de 1905 era viable. O sea, esta propuesta de vía nunca se había hecho. Siempre se había trazado, por así decirlo, en mapas. Y se demostró que era viable. Y de hecho, sí, se hizo. La ruta es casi por completo sobre nieve, glacial y cascadas de hielo. Y bueno, la primera expedición de ascenso hizo 6 campos por encima del campo base, 2 por debajo de la cornisa, 2 sobre ella y 2 por encima. O sea, hoy día no hay 6 campos de base, 6 campos a partir del campo base. O sea, pero bueno, para eso fueron los pioneros hace 60 años. También hay que decir que iban con chaquetas de lana y no iban con los goretes de hoy día. Todavía al Gore-Tex le faltaban unos 14 años por inventarse. Creo que la primera vez que se usó el Gore-Tex fue en los trajes espaciales de los hombres que fueron a la Luna, pero bueno. Pasamos a la cuarta, pero no nos movemos mucho, puesto que seguimos en el Himalaya, el Lhotse. El Lhotse, sí, el famoso Lhotse. 8.516 metros de altitud. La ubicación también, China y Nepal. Y la cordillera del Himalaya. La primera ascensión, pues lo mismo, hace unos 60 años, el 18 de mayo de 1956. Una expedición dirigida por Albert Edgler, perdón. Es una expedición suiza, vamos. Y bueno, la ruta es el glaciar del Khumbu hasta el collado del Everest. Es la ruta que se usa. Podemos decir que es la cuarta montaña más alta del mundo, pero sin embargo la cercanía que tiene con el Everest ocasionó que en el principio los montañistas la ignoraran, o sea, por así decirlo, pasaran de largo, iban, su objetivo era el Everest. Así que todas las incursiones al Lhotse, a excepción de su cara sur, fueron como resultado de eso, de expediciones al Everest. Luego, el Lhotse es el E1 del Servicio Cartográfico de la India, así está denominado. Y bueno, al parecer esta montaña no tenía nombre local en tibetano y tampoco en Nepal, o sea que se le denominó E1 y más tarde se le denominó Lhotse por estar al sur del Everest, que es el significado, por así decirlo, en algún idioma. No sé si es en tibetano, significa pico sur o una cosa así. O sea, básicamente es el hermano pequeño del Everest, pero a su vez el cuarto más grande del mundo. Eso es. Podría decir que el Everest y el Lhotse están cogidos de la mano. O sea... Pasamos al quinto, seguimos en el Himalaya, hablamos del Makalu. Del Makalu, sí. El famoso Makalu, 8.463 metros. Aquí hay gente de Berriozar que creo que ha estado o intentó hacer ascensiones hace años al Makalu. Lo mismo, está ubicado en China y Nepal, la cordillera del Himalaya. Primera ascensión, volvemos al año 1955, 15 de mayo del 55, por Lionel Terray y Yang Kouzi. ¿De esta montaña qué podemos destacar? Pues bueno, pues podemos decir que el Makalu es una de las montañas más difíciles del mundo por escalar. La montaña es famosa por sus empinados y afilados bordes que están completamente expuestos a los elementos, y el ascenso final de la cumbre es una especie de pirámide, lo que implica unas técnicas de escalada en hielo impresionantes, en roca y hielo, perdón. Pasamos a la sexta, si no me equivoco, el Choyu. El Choyu, sí. Con una altitud de 8.201 metros, ya nos alejamos de los 8.800. Ubicación también China y Nepal, cordillera del Himalaya. Primera ascensión, 19 de octubre del 1954. Voy a decir que es una expresión austriaca porque los nombres son, vamos, terroríficos. Y bueno, el Choyu, pues destacar, pues su nombre significa diosa turquesa en tibetano. Los escaladores consideran el Choyu como el pico de 8.000 metros más fácil de ascender. Y bueno, pues fue el quinto 8.000 en ser escalado. O sea, a pesar de ser el sexto en la lista, fue el quinto en ser ascendido. Uh-huh. Uno de los menos conocidos, o por lo menos uno no tan conocido como los que hemos escuchado hasta ahora, el Daulagiri. Sí, otro monte que bueno, tiene una altitud de 8.167 metros, ubicación exclusivamente en Nepal, cordillera del Himalaya, pero bueno, está en el macizo Daulagiri. La primera ascensión fue un poco, por así decirlo, tardía, ya antes hablamos de los años 54, 55, 56, este fue en 1960, un 13 de mayo, también voy a hacer los nombres, no lo voy a ni mencionar, y fue por la cara norte. Entonces, ¿de aquí qué podemos destacar? Pues su nombre proviene del sánscrito, que significa montaña blanca. Entonces, hacia el sudeste, el macizo del Daulagiri, se extiende por cerca de 30 kilómetros, nos fuimos a hacer la idea del tamaño que tiene, y es a lo largo de una profunda garganta del río Kali, de Kali Gandaki creo que se llama, que está en la ribera opuesta. Entonces es flanqueado por el Annapurna de 8.091 metros, tiene un desnivel entre profundidades de la garganta y las cumbres de ambos gigantes, pues supera los 6.000 metros de altitud. La grieta es tremenda, por así decirlo. El desnivel que vemos. desde lo más alto de la montaña hasta la garganta son 6.000 metros, es increíble. Vamos poco a poco avanzando, ya hemos pasado el Ecuador, vamos por la octava, el Manaslu, este sí, uno de los conocidos también. Sí, 8.156 metros, ya nos vamos acercando más a los 8.000 que a los 9.000. También ubicación exclusiva en Nepal, la cordillera desde también en el Himalaya, más concretamente el Mansiri Himal. Primera ascensión, 9 de mayo de 1956, por una expedición japonesa. Y bueno, aquí lo curioso es que el Manaslu también es conocido como el Kutang, por así decirlo. Que es otro nombre que tiene. Pues en algún idioma, o en sánscrito, o en tibetano, o bueno, en todos estos idiomas. El nombre del Manaslu proviene de la palabra manas, que en el idioma del sánscrito significa mente. Y bueno, ya, para finalizar con este monte, pues el Manaslu se caracteriza por su mal tiempo. El riesgo es mayor que en otras montañas, las estadísticas de las personas que allí mueren son mucho más altas que las del Everest, como comentábamos antes, y es donde aproximadamente de 8 alpinistas llegaron a la cumbre, muere uno. O sea, es un 15% más o menos. Y bueno, la estadística del Manaslu es de 1 de cada 3. O sea, el Everest es 1 de cada 8, el Manaslu es 1 de cada 3. O sea, un 33%. Todavía está la Annapurna con su 40%. Realmente espectacular. Vamos a seguir, poco a poco vamos avanzando ya en este programa. Se está acercando también la hora de acabar. Pero vamos a seguir este repaso con uno, para mí por lo menos, el menos conocido, el Nanga Parbat. Sí, pues lo mismo, altitud muy cerquita al anterior, 8.125 metros, ubicado en Pakistán y concretamente en la cordillera del Karakorum. Entonces bueno, el Nanga Parbat significa montaña desnuda en urdu o en hindi. Este nombre obedece al hecho de que es una montaña aislada, separada del resto, y por lo que parte con nieves perpetuas, se destaca en el paisaje. O sea, siempre tiene nieve y destaca en el paisaje. Pasamos a continuación a la décima montaña más alta y la más peligrosa, el Annapurna. El Annapurna, sí, bueno, 8.091 metros, ubicación en Nepal, cordillera Himalaya. Primera ascensión, 3 de junio de 1950, una expedición francesa por la cara norte. ¿Y qué decir de la Annapurna? Pues que su nombre en sánscrito puede traducirse como la diosa de las cosechas, y en el hinduismo Annapurna es el nombre de la diosa de la comida y la cocina. Y bueno, es considerada la montaña más peligrosa de ascender en el mundo, con, como hemos dicho, con un 40% de mortalidad. Otra también menos conocida, pero bueno, más que las anteriores al menos, el Hasenbrung. Sí, altitud pues 8.068 metros, ubicación entre China y Pakistán, cordillera del Karakorum, primera ascensión 1958, concretamente el 5 de julio, y de este monte tenemos que decir que es el undécimo más alto de del planeta, pero también se le conoce como el K5, el Aiden Peak o el Moravi 1. Fue bautizado como K5 por los servicios de... O sea, porque es el... Creo que es el quinto pico de la cordillera del Karakorum, y entonces, bueno, pues el primero que llegó allá dijo 1, 2, 3, 4, 5, K5. Después ya vendrían los nombres. El K2 sería el segundo, el K5 el quinto. Bien, pasamos al número 12, el Broad Peak. El Broad Peak, 8.047 metros... Ubicación entre China y Pakistán, cordillera del Karakorum también. Ascensión, primera ascensión el 9 de junio del 57 y es por una expedición austriaca. Y si el anterior era el K5, este es el K3. Este es el K3. Es el pico que es conocido localmente como el Faichang Kangri o algo así. La traducción literal del Broad Peak significa, como Pachal Kangri, no es aceptada por los Balti, es otro idioma que hay por allá. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como decías tú, el Broad Peak fue bautizado como K3 y bueno, pues pocas personas han podido escalar el K3 como deportes de escalada, ¿eh? ¿No? Es bastante peligrosillo, complicado. Sí, muy técnico. Pasamos ya a los dos últimos, el Hasenbrug 2. Hemos hablado del Hasenbrug 1, que era el K5, y el Hasenbrug 2... Pues el K4. El K4. Por lo tanto, en el Karakorum tenemos el K2, el K3, K4 y K5 dentro de los 14 8000. Eso es. Llamado también K4 o Moravi 2. Si el otro era el anterior era Moravi 1, Moravi 2. El nombre del Gasherbrum proviene del Balti, de Grasaibrum, que significa montaña hermosa, y es considerado uno de los 8000 más accesibles, y solo el Monte Everest y el Chouyu han registrado más ascensiones. Y vamos a finalizar esta sección semanal dentro de la Semana de la Montaña con el repaso al 14avo 8000, a la 14 montaña más alta, el Sisapagma. Sisapagma, sí. Altitud 8027, es el último 8000, ubicación en China, cordillera de Himalaya, primera ascensión 2 de mayo del 1964, la ruta cara norte. Y bueno, pues ¿qué podemos decir el Sisapagma? Pues oficialmente es el Sisapagma, también conocido como el Goishaitan. Su nombre en tibetano significa cresta sobre la planicie de hierba. Y bueno, tenemos que decir que es el único que está completamente situado en la región del Tíbet, más concretamente en el Parque Nacional de Langtang, al norte de Katmandú. Y la ausencia de grandes cumbres a su alrededor hace resaltar majestuosamente su abrupta y rocosa cara sur. Fue coronado por primera vez, como hemos dicho, en 1964 y no volvió a ser ascendido hasta 1980, ya que hubo una prohibición impuesta por las autoridades chinas que finalizó en 1978. Bueno, con esto damos por concluida la sección de montaña y pasamos en un par de minutos a los avances deportivos. Comenzamos con el fútbol y el baloncesto. Como decíamos, en la web eguzkiplaza.net tenéis colgados a partir del miércoles los próximos avances del próximo fin de semana. Destacar que el equipo de Socatira de Berriozar realizará la segunda jornada del campeonato de Euskal Herria de 4x4 en la categoría de 300 kilos masculino en la localidad alavesa de Artziniega. Decir también que este próximo fin de semana se disputan las finales de frontenis de la Varga a partir de las 11 del mediodía con la categoría de segunda categoría, en el cual se medirán Ramón y Mari Torena contra Rafa y Juan, y posteriormente primera categoría con Sergio y Naudo contra Germán y Diego. Al concluir se realizará la entrega de trofeos y un lunch para todos los participantes. Destacar también que el BTT Berriozar Txirrindulari Taldea realizará su salida semanal, en este caso a Artajona, y como es el tercer fin de semana de mes, lo realizarán en coche. Y para concluir los avances del próximo fin de semana, os recordamos la Semana de la Montaña, los actos dentro de la Semana de la Montaña. El miércoles la proyección de Andueza, el viernes la proyección Beca de Himalaya 2011, y para el sábado tendremos el acto principal como en el homenaje a Pelayo, y el domingo la salida montañera. Y ahora sí, para concluir del todo con los avances, decir que tenemos una carrera de atletismo muy conocida dentro de la cuenca de Pamplona, como es este sábado a la mañana el Cross de la Chantrea. Y no quiero perder la carrerilla que he cogido dando los avances, y con esto me despido cuando son las 11 menos un minuto, a punto de saltar el informativo. Os dejamos todos con Kaixo Berriozar. Bueno, y queremos recordar que el acto que se va a celebrar el sábado en el auditorio va a ser una mezcla de Aurrera Beti con Semana de la Montaña, con ese especial homenaje a José Luis Cisneros, que los que estamos aquí hoy esta noche vamos a estar allá aquel día. Hoy llegará con el tiempo un poco dado, la primera parte del programa seguramente me tocará hacerlo a mí. Os animamos a que acudáis todos al auditorio, esperemos que se llene. Si es así, os recuerdo que las entradas son limitadas, por lo tanto las 300 personas primeras que lleguen entrarán, el resto se quedarán fuera, y que si no lo llenamos, pues bueno, nosotros lo hemos intentado, esperamos que os divertáis y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Agur, y os dejamos con el informativo Kaixo Berriozar.